El domingo 21 de mayo de 2023 llegó al territorio de Melipulli la caravana de comunidades en resistencia de Malleco, con las familias de los presos políticos mapuche trasladados desde Angol, Freddy Marileo y Joaquín Guanchullán. A horas de la mañana del lunes 22 de mayo ingresaron a la cárcel una comitiva liderada por el lonco Víctor Queipul, el huerquén Rodrigo Curipán, familiares de los presos y la huentuchefe para entregarles medicina. Más de 100 personas provenientes de Malleco se agolparon a las afueras de la cárcel concesionada Alto Bonito, donde el pasado 7 de mayo fueron trasladados los presos mapuche, heridos y gaseados en el módulo comuneros de la cárcel de Angol. En tanto, Patricio Queipul y Fabián Yanca fueron trasladados a la cárcel La Gonzalina de Rancagua. En la cárcel El Manzano de Concepción fueron dispersados Antú, Yanca, Quidel y Máximo Queipul. Esto ocurrió luego de que Gendarmería acusara un supuesto secuestro de 3 funcionarios, difundiendo imágenes de prensa para generar una criminalización mediática hacia los presos políticos mapuche, donde no se aprecia más que un altercado entre Gendarmería y los presos del módulo de comuneros de la cárcel de Angol, debido a la suspensión arbitraria y no informada de alimentación y las visitas de ese día. Altercado que desemboca en represión violenta tanto a las visitas como a los propios presos políticos mapuche, que fueron maltratados, golpeados y torturados para luego ser trasladados desde la cárcel de Angol. Pero en chinta más puche pein. En chinga y pin chumul chabul un chamca un chay pin. En chinga en el yipia o el que la fin de tuachu ya que wincapin. Estoy hablando de Freddy Marileu, Joaquín Guanchullán Queipul. Y vengo también a tu amtati. Peñi, Teuquimín Rapu. Bueno, soy tan buen mayanín que indumo pirín. Lepeta huelquén, cuerto lealo. Lepeta que ni la miel, cuerto lealo. Lepeta que ni quien tu curreimán, quien tu, cuerto lealo. Peñi la miel. Se me que ni la pupeñi. Yo me guardo en chin. Peñu un tablepe. Veo falo min. Falo en chumé chaculí, aquí en fachante. Se me que vio en llamen estoy en pupeñi por la miel. Vem no le. Veo usted que vio en teñi huevonengan. Bueno, el lule ya intain weunyal, porque en chinta mapuche, ya intaptake newen, mapuke newen, lafken newen, leupu newen, mawida newen, koyam newen, ya intupeni pulamien, hey muta newen, mawain, amura ya intakinye chispatu emuta inkimal, chumye chitain newen toa, chumye chitain chekayal, chumye chitain newen tulel, tamna yena venta toa, chipuinka kupeni pulamien, el lume keli, puño uchave tu intain chinta inikimun, Tai nen chume chita kui vi ta ke ma pu chen chin mu ne pa lo chume chen na wan tu ingan elu me la yin pu pe ni pu la mien pe i pian chen chu le la pu pe ni pu la mien Evidentemente estos son momentos difíciles peñes para la familia. Para ninguna familia, ni ningún padre, ninguna madre debe ser fácil tener que visitar a larga distancia a su hijo. En algunos casos también, algunos hijos, en este caso la hija de Freddy, tener que viajar tan lejos para poder ver a su papá. Lo que queremos decir, Peñi, también, primero señalar y darle las gracias a cada uno de ustedes, a los que nos han acompañado en la comitiva, como también a los Peñi y Lamienes que nos hicieron hoy día su presencia acá, que han llegado hasta aquí para acompañarnos. Entiendo de que es una situación difícil por la que estamos atravesando y también entiendo completamente lo que está pasando a cada una de las familias. Pero es importante darle las gracias a cada uno de ustedes por haberlos acompañado, por haber llegado a este lugar. Los Peñis no son de este territorio y deben volver al territorio donde pertenecían. Yo sé que tampoco está cómoda la situación de la cárcel en Angol, pero la situación por la que están pasando hoy día, eso se debe y es responsabilidad absoluta de Gendarmería y de quienes orquestaron el montaje en Angol. La situación por la que están pasando los Peñis hoy responde a una cuestión política. Por eso es importante, Peña y Lamián, el apoyo de cada uno de ustedes. El apoyo de las comunidades, de la gente que lucha para recuperar la libertad de los prisioneros políticos mapuches. Pero también es importante este otro esfuerzo que estamos haciendo hoy día, que tiene que ver con trasladar o pedir el traslado de los Peñi al territorio de la zona de Malleco. Porque así como es difícil para la familia, es difícil también para los pequeños que están sufriendo en sus casas y que no han podido ver a sus padres, que han sido trasladados a distintos territorios. Los Peñi adentro están firmes, pero la situación de la cárcel de acá no es la misma que tenían en Angol. La situación de muchos de ellos es distinta, Peña y Lamián. Poder ingresar la UEN hoy día es prácticamente imposible, y si se recibió este la UEN que ingresó la Lamián hoy día, se debe a todo el proceso de conversación que se ha llevado adelante. Incluso hasta el Macuna los Peñi no les querían permitir dejárselo. Hay algunas cosas que queremos denunciar públicamente y que lo vamos a hacer, yo creo que a través de un comunicado público, pero para que ustedes tengan conocimiento, incluso los Peñi adentro tienen que cambiarse su ropa y están con un traje que les entrega. ¿Ya? Eso para que ustedes tengan un poco de información. Esta es una cárcel de alta seguridad, es concesionada, y entendemos que detrás de esta situación también hay responsabilidad del gobierno y responsabilidad política, pero particularmente de la derecha, que es la que ha orquestado el montaje con los gendarmes que operan hoy día en la cárcel de Angol. Efectivamente pudimos conversar con los Peñi. Vimos a Freddy Marileo, también Joaquín Huenchoyan Keipul. Pudimos conversar con los Peñi. ¿Cómo están ellos? Mira, la verdad es que nadie va a estar bien en una cárcel. Y además de esta cárcel de tan lejos de su arraigo familiar, así que anímicamente está bien, están bien los Peñi, pero psicológicamente igual lo está dañando, porque al final, en este caso el Freddy, el que está más complicado, por ejemplo, porque él está en la alta seguridad, el otro es como imputado, no está tan restringido en lo que es la cuestión de poder cumplir el cumplimiento de la cárcel acá en este lugar de Puerto Montt. Bajo el convenio 169 ellos deberían estar juntos, porque al final eso no lo hice yo, no lo hizo los Peñi, no lo hicieron ellos, nunca he sido senador ni parlamentario. Pero sí, aquí de alguna manera nosotros vamos a seguir trabajando para que de alguna manera que esto tenemos que aclararle, por ejemplo, en el cuento de gendarmería, ellos son mapuches. Está bien que algunos ya ellos están condenados, pero ellos no dejan ser mapuches, no pueden perder su cultura, y también que lo respalda el convenio 169, donde dice de que el mapuche tiene su cultura, tiene de alguna manera de cumplir su condena de distinta manera. Entonces, por lo tanto, es lo que vamos a exigir nosotros tomándolo por el convenio 169. Gendarmería hizo un plan para, de alguna manera, fue orquestada, por ejemplo, por la derecha, en este caso en Malleco, por el diputado Miguel Mellao, la Gloria Navellán, que son de la derecha, así que por lo tanto, y también gran parte de Gendarmería son de la derecha también, lo aleonó esos diputados, así que por lo tanto eso es lo que orquestó para que de alguna manera los Peñi fueran trasladados acá. Lo que nosotros vamos a trabajar es que de alguna manera el tribunal, presentando acciones legales, y los Peñi se han devuelto en el lugar de origen. Aquí Gendarmería ha faltado la verdad al respecto del traslado de los Peñi, porque al final, como digo, fue una cuestión planificada. Ellos lo programaron, lo organizaron, porque al final, en el momento que supuestamente ellos acusaron que los Peñi estaban siendo secuestrados, la prensa estaba todo ahí. Y eso da mucho que dudar. Mira, en este momento ya, como han pasado días, están un poco más recuperados, pero ellos necesitaban la medicina nuestra, que es de la Machi. Así que por lo tanto ese fue el punto de que de alguna manera conversamos con Gendarmería. Ellos tenían que permitirlo porque al final, independientemente que ellos estén presos, pero al final tenían que medicinarse. Porque acá Gendarmería, la información que le estaban entregando a algunas personas y los abogados también, que los Peñi estaban bien, no estaban mal, no estaban heridos. Pero sí, ellos recibieron muchos golpes porque al final ellos le pegaron, ellos de alguna manera le tiraron gas pimienta, ellos lo mojaron, así lo trasladaron de Angola hasta acá. Así que por lo tanto los Peñi están golpeados, y así que por lo tanto hoy día lo que más me deja tranquilo, porque pudimos ingresar con la medicina mapuche, que los peñi se van a medicinar, y sí, manifestaron que están golpeados. ¿Por qué no decir también este gobierno? Porque al final este gobierno debilucho, disfrazado, en la cual no hace nada por, de alguna manera, porque al final, si aquí, lo que yo, la pregunta que me hago, si aquí los diputados le pagan todo para legislar, hasta para un perro hay un derecho, y estas personas son personas, y por qué tuvieron que sacarlos de tan lejos de su familia, y los peñis, aunque son jóvenes, tienen hijos, tienen familia, están construyendo una familia y lo trajeron para acá. Entonces, por lo tanto, no entiendo este gobierno. Creo que, no sé, es un gobierno disfrazado, débil, fracasado, porque primero fracasó con su propuesta de gobierno que tenía, ahora tuvo que recurrir a otro partido político para poder mantener su periodo de gobierno, así que por lo tanto es un gobierno fracasado que la derecha hace lo que quiere con él. Y senderos en la búsqueda del ser. Yo soy de la montaña y ese es mi lugar, no la selva de cemento ni su triste soledad. Soy agua que corre libre, soy tierra en la piel, soy pájaro que vuela en un nuevo atardecer. Llegar es mi propósito, mi norte y mi destino. Las voces me dijeron y por eso se los digo. Ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante. Confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar, un paso adelante. Confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar, de caminar y caminar, de caminar y caminar. Las ancestras me dicen al despertar, las ancestras me dicen al despertar, un paso adelante. Confía, mira, no pares, no pares de caminar y caminar. Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Compartimos audio de entrevista realizada a la Lamien Cristina Romo Peralta, vocera del Machi Celestino Córdoba Tránsito, actualmente encarcelado en el CET de Vilcún, Gulumapu. Ella nos da información actualizada de la situación de este Huenchu Machi y de su visión ante las últimas acciones de la sociedad huinca y del actual gobierno chileno. También denuncia la negativa de la dirección del CET para que se realice el Gellipún dentro de estas instalaciones penitenciarias. Por Huenehuen. Mari Mari Compulonco, Mari Mari Compumachi, Mari Mari Compuwerken. Mari Mari Compulonco, Mari Mari Compumachi, Mari Mari Compuwerken. Mari Mari Compu Pichiqueche, Mari Mari Compuche, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, Huerquén del Machi Celestino Córdoba. Espero que todos se encuentren muy bien, junto a su familia, junto a su love, junto a todo el territorio. Bueno, para todos los que están escuchando hoy día este medio de contrainformación, Huenehuen, les quiero contar acerca de la situación actual de nuestro Machi Celestino Córdoba. Para actualizar un poco, nuestro Machi aún se encuentra secuestrado por el Estado chileno en el Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún. Ya son más de 9 años que está en esta situación y por lo tanto es una situación que se sostiene en el tiempo y pensamos que no se puede continuar con esta injusticia, ¿cierto?, que está viviendo nuestro Machi Celestino Córdoba. También contarles que si bien es cierto hoy día está accediendo a ciertos beneficios que le otorga el estar en el CET y también por la cantidad de años más bien que lleva secuestrado por el Estado chileno, hoy día está saliendo con salida de fin de semana que le permite en el fondo resolver algunas situaciones mínimas y poder realizar su ejercicio espiritual como machi. Sin embargo, obviamente lo óptimo, lo deseable, lo justo es que el machi esté en libertad. Cumple con el tiempo hace mucho rato ya para poder postular a la libertad condicional. Sin embargo, ya por segunda vez se le ha negado esa posibilidad con un argumento bastante burdo, si nosotros lo pensamos, porque finalmente lo que se le está pidiendo es que él reconozca culpabilidad y arrepentimiento. Y ustedes sabrán que nuestro machi Celestino Córdoba siempre ha sostenido que es inocente y que por lo tanto una persona que sostiene que es inocente jamás se va a culpabilizar. Sería muy absurdo, ¿cierto? Contradictorio, sería ilógico pensar que para obtener la libertad condicional alguien se va a inculpar de algo que no cometió. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo el Estado chileno y a través de este gobierno también es forzar o querer empujar una situación de reconocimiento que no se va a sostener. Además, es bastante ilógico que una persona que sostiene inocencia reconozca culpabilidad para obtener beneficio. Eso a todas luces es una incongruencia, es un desajuste legal, es una situación que no tiene ni pies ni cabeza, descabellado absolutamente. Entonces, para nosotros las razones reales tienen que ver con que es una autoridad espiritual de nuestro pueblo y por lo tanto se ensañan con él para ejemplificar en su figura toda la represión, toda la persecución, el despojo y la criminalización que finalmente se hace a todo el pueblo mapuche, estando o no estando movilizado. Bueno, respecto a la situación que hoy estamos viviendo como Gualmapu, primero decir que nuestra opinión no representa la opinión de Gualmapu, no representa la opinión de un territorio, ni nada que se le parezca. Pero sí lo que podemos decir que hoy día lo que podemos observar es que se mantiene la tensión entre el Estado chileno y nuestro pueblo nación mapuche. Esta tensión se basa en las contradicciones propias que se han instalado ya desde muchos años, ¿cierto? Desde, yo diría, desde la instalación del Estado chileno como tal, que esta tensión, estas contradicciones se mantienen. Y hoy día en particular tenemos ciertos elementos que agudizan esta tensión, como por ejemplo la ley Naim Retamal, que viene a dar un paraguas, ¿cierto?, de impunidad frente al accionar de Carabineros de Chile. Entonces, por lo tanto, eso es un elemento que debemos considerar, porque si bien con anterioridad a ello Carabineros de Chile ya funcionaba bajo la impunidad, recordemos lo que sucedió con el Lamien Camilo Catrillanca. Entonces, por lo tanto, hoy día este paraguas que otorga esta ley viene a reforzar este accionar de parte de Carabineros de Chile y por lo tanto la impunidad no solamente hacia nuestro pueblo, sino que a todos los sectores que se organizan, que se movilizan y que luchan por demandas sociales. Por otro lado, tenemos también esta ley de usurpaciones que viene a perpetuar precisamente la usurpación de los mismos que promueven esta ley, algo muy contradictorio, porque esta ley de usurpaciones, gestada y orquestada por los mismos usurpadores históricos que se han hecho de nuestro territorio, son los mismos usurpadores a los cuales nuestra gente en los distintos territorios, nuestros lamien en los distintos territorios, acusan precisamente de usurpación. Entonces, muy contradictoria esta ley, ciertamente, que sean los mismos usurpadores los que proclamen esta ley. Eso como primer elemento. De lo tragicómico que pueda ser esta ley, sin duda es un elemento que viene a tensionar aún más la relación entre el Estado chileno y nuestro pueblo. Y por último, hay situaciones que se están dando, que se están desarrollando, que han pasado muy de bajo perfil, pero que sin duda ahí están y también ponen en tensión porque son desde el ámbito espiritual, como son la arremetida que se tiene contra nuestros sitios ceremoniales mapuche, que se tiene contra nuestras autoridades tradicionales y espirituales, y con la vulneración de nuestros derechos espirituales. Y acá me quiero detener un poco porque a nosotros en particular estamos viviendo una situación bastante compleja y alarmante, y voy a mencionar el porqué. Nosotros tenemos un Guillatúe instalado, consagrado en el set de Vilcún. Queremos por segundo año consecutivo realizar Guillatún. Guillatún de 4 días con pernoctación, como lo hicimos el año pasado. Y sin embargo, este año, sin mayores excusas, con excusas bastante burdas como las que nosotros difundimos, se nos ha negado esa posibilidad. Y al negarnos esa posibilidad de poder realizar nuestro guillatún, se nos está negando un derecho básico consagrado, inclusive en esta constitución, a nivel internacional, que es el derecho al libre ejercicio espiritual. Menoko la wenko, menoko tayenko, menoko nyenko, menoko tayraigo nyenko, menoko la wenko, menoko tayenko, menoko nyenko, menoko tayraigo nyenko, menoko la wenko, menoko tayenko, menoko nyenko, menoko tayraigo nyenko. liberar, liberar al mapuche por luchar. Liberar, liberar al mapuche por luchar. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Fue el contexto del nunca más y las garantías de no repetición. ¿Qué les parece la aprobación de la ley Ney Retamar? Bueno, ¿qué nos parece? Nos parece que es la peor negociación que se ha hecho, porque efectivamente hoy día se le da mucho más capacidad a los carabineros para golpear, asesinar y hacer todo lo que pueden en el contexto de una manifestación, por ejemplo, o un par de jóvenes que pueden estar en la calle. Se les da toda la autorización para hacerlo y nosotros nunca estuvimos de acuerdo en eso. Fuimos inclusive hasta el Parlamento a exigir que no debería de ser. Pero como la derecha hoy día está con las agarras y ve todas las posibilidades de gestionar todas estas leyes para proveer de todas estas herramientas para los carabineros, es lo que salió. Esta ley realmente es gravísima porque atenta a todo lo que poco que hemos avanzado en el tema de los derechos fundamentales de movilización. Hay que recordar que todavía vivimos en la doctrina de seguridad nacional donde cada movilización o cada dirigente que llama a la calle es el enemigo interno. Nosotros el 22, el sábado pasado, hicimos una marcha porque no solamente tiene que ver con la ley Nadine Retamal, tiene que ver la campaña que hoy día tiene la derecha a militarizar el país. Hoy día, cada día se suman más a poner el estado de excepción, que se va contra todos los tratados y convenciones internacionales, porque la añoranza, y es terrible, como dice la compañera Gaby, estuvimos en el Congreso, escuchar a senadores de la ex concertación o la vieja concertación argumentar que esta ley era tan mala, pero al final la aprobó, porque en forma soterrada ellos buscan eso para desmovilizar, dar la vuelta a la página en lo que es el tema de derechos humanos, y por eso instalaron esta política de que enciérrate, tienes miedo, no salgas a la calle. ¡Qué atroz! ¿Quién es dueño de las comunicaciones masivas? Es la derecha. ¿Quién está representado en el Senado o en la Cámara de Diputados? Es la derecha. Porque es repudiable. Y nosotros ahí le hacemos un llamado al presidente. No se deje chantajear más. Además, recordarle a la UDI. Ellos fueron cómplices de los peores crímenes de este país por 50 años y han gozado de impunidad y son los que blandean la bandera de democracia y paz social en el Congreso. Eso que nunca lo olviden y nosotros tampoco. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. La represión y el abuso no puede estar respaldada por una ley. Se deben respetar los derechos humanos, que eso es lo más importante, pero se aprovechan de una coyuntura, de una campaña tremenda de los medios de comunicación, indicando y atemorizando. Solamente de leer diario, ver la televisión, se gastan horas en decirnos del portonazo, de los balazos, del enfrentamiento, para justificar lo injustificable. Basta de muerte, basta de violencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Solo agregar respecto a este último punto, que yo creo que aquí hay una situación que tiene gran responsabilidad el Estado y esta transición democrática que se montó en Chile después, que desde el primer gobierno de Patricio Aylwin en adelante, es decir, desde la frase maldita que él expresó de justicia en la medida de lo posible. Es decir, si aquí el Estado a lo menos hubiese hecho, hubiese aceptado las recomendaciones del informe Rettig primero, del informe Valles después, de educar a la población chilena, a todas y todos, en temas de conocer cuáles son nuestros derechos, una vez de conocerlo, educarnos, y educarnos también fundamentalmente a las Fuerzas Armadas y Policías, en este caso la PDI y Carabineros. Nos parece que esa gran deuda que el Estado nunca cumplió, que nosotros siempre demandamos, ha servido de terreno para que suceda lo que está sucediendo hoy día. Que la única pulsión que se recurre es que aquí nos ponen en un escenario de blanco o negro. Es decir, o estamos por atacar a los delincuentes y salir a satisfacer las demandas de seguridad, o estamos por el lado de defender los derechos humanos. Tal es así que hoy día está en la opinión pública y instalado ya que defender los derechos humanos es defender a los delincuentes. Eso no es así. Derechos humanos tenemos todas y todos, en tanto somos seres humanos. Aplicar las leyes, hacer justicia con respeto al debido proceso y a los derechos humanos, no es sinónimo de impunidad hacia los crímenes actuales y con mayor razón a los crímenes pasados. Las violaciones de los derechos humanos son inadmisibles e imprescriptibles. Por lo tanto, esta democracia que hoy tenemos, que a mi entender es de muy bajo estándar, evidentemente no puede estar cimentada en más de 1.100 cuerpos en este país que no lo hemos encontrado. Eso da terreno para que hoy día la opinión pública se haya acostumbrado que todos estamos pisando un terreno cimentado en violaciones de derechos humanos, por lo tanto, la impunidad ha hecho su pega, a pesar de nuestro trabajo. No debemos desconocer eso. Y, naturalmente, es una deuda que el Estado siempre ha fallado en cumplirla porque ha faltado la voluntad política, porque eso significa tocar intereses de quienes manejan este país. Eso quería agregar. Muchas gracias. Collares de la reina, los pagamos nosotros. La empleada que la peina, la pagamos nosotros. El avión presidencial, lo pagamos nosotros. El presidente y el general, nosotros. La polarización del vidrio, nosotros. El banco y el equilibrio, nosotros. El salario del Senado, lo pagamos nosotros. El senador relajado, lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación, nosotros. La vacuna y la conspiración, nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? Sí, viene, viene, todo regalado. Nosotros. ¿Quién pierde la paz y la guerra? Nosotros. ¿Quién pierde el pedazo de tierra? Nosotros. ¿Quién es el bombero y el artista? Nosotros. ¿Quién echa el asfalto en la autopista? Nosotros. ¿Quién maneja las máquinas? Nosotros. ¿Quién enseña matemáticas? Nosotros. ¿Quién hace los goles?